gestión de Néstor y Cristina y también de antes. Voy a poner dos ejemplos para que veamos el comportamiento. El cónsul de Cádiz, durante la gestión del presidente Macri, se organizaron unas jornadas organizadas por la Diputación de Cádiz para el encuentro de oportunidades de negocio de empresas de Cádiz, una provincia de España, en la Argentina. Y el panelista estrella, ¿quién fue? Y el cónsul de la Argentina, donde los invitó a participar, le dio toda clase de facilidades para establecerse, para exportar. Vamos a ver, yo estoy seguro, esa no es la función del cónsul. Si yo modestamente fuera cónsul, yo ni voy. Es más, le paso los datos al Ministerio de Relaciones Exteriores para que empresas argentinas puedan vender, exportar sus productos. Y voy a dar otro caso que es personal, que a mí no me gusta personalizar, prefiero siempre pasar desapercibido, pero es así. Yo al embajador de la gestión de los gobiernos de Néstor y Cristina le propuse la importación de bienes y servicios de lo que yo modestamente manejo, que son medios de comunicación, radiocomunicaciones, etcétera, con datos concretos de empresas argentinas que podían hacer esos trabajos y empresas españolas dispuestas a comprar esos bienes y servicios. Jamás me atendió, jamás le interesó. Le llevé también la propuesta de los viceconsulados para ayudar en esa línea. Tampoco le interesó. Conclusión. O sea que los embajadores y cónsules de la Argentina en España no defienden a la Argentina. Es más, cuando se retiran, no todos, o forman empresas o hacen de lobby para favorecer a empresas españolas. Repito, no todos. Tenemos tres problemas con el tema de la representación diplomática de la Argentina en España. Bueno, un abrazo a todos y aguante Argentina. Gracias, Héctor, por este gran y detallado informe que nos has pasado. Ahora entonces vamos a ponerle un poco de música a nuestro programa, como siempre venimos escuchando en el programa de hoy a Azúcar Morena, que en este caso van a cantar Mambo Tequila. Por favor, bailen un poquito. Si quieres tomar tequila, prepara sal y limón, de forma como se estila por tierras de México. La sal metes en la boca, después muerdes el limón. Levanta siempre la copa, bebiéndola de un tirón. Y como vela, pero tan buena, de una cosa, haces una aspiración. Tequila. Mambo, tequila. Mambo, tequila. Mambo, tequila. Mambo, tequila. Después del segundo trago, encuentras el paladar, te sientes muy animado, el dengue es más simple de lo que parece. Demos vuelta y limpiemos todos los recipientes que puedan acumular agua. Conoce qué podés hacer para eliminar los criaderos que pueda haber en tu casa en buenosaires.gov.ar/dengue. Al dengue, dale vuelta. Vamos, Buenos Aires. Ya volverán los abrazos. Ya en el cierre del programa tenemos que comentar que el Consejo Consultivo de Comuna 4 está armando una reunión para hacer por videoconferencia la asamblea mensual, que en marzo no se pudo hacer porque justo el día que estaba programada se largó una lluvia torrencial que en nuestros barrios es un gran problema. Y después ya enseguidita vino la cuarentena y entonces, bueno, se cancelaron las actividades. Entonces, marzo y abril no pudimos hacer la asamblea mensual y ahora la están gestando la mesa del Consejo Consultivo. Está tratando de organizar para el miércoles 6 de mayo una asamblea por videoconferencia, por uno de estos sistemas que hay ahora muy usados, donde muchas personas pueden participar. Vamos a ver, hay mucha comunicación, porque el Consejo tiene muchos mails, muchos contactos, mucha gente ha pasado por el Consejo, y entonces se espera tener éxito en esta actividad. Hay muchas preocupaciones en la comuna. Una de las primeras es la continuidad del dengue. Ahora veamos si con estos fríos que están viniendo el mosquito deja de tener actividad. Ha sido terrible la actividad de contagio del mosquito Aedes aegypti en nuestra comuna. La otra gran preocupación es la inseguridad. En Pompeya, sobre todo los vecinos se quejan mucho, pero también los de los demás barrios. Y también hay preocupaciones por fluidos tóxicos, aparentemente, que es una fábrica la que parece ser que larga fluidos y afecta a los vecinos. Hay muchos temas, muchos temas. Sin hablar, vieron que no he tocado el tema que también preocupa y en estos últimos días mucho, que es el de el COVID-19, ¿no es cierto? Y todo lo que trae acarreado, que lo oímos permanentemente en todos los medios de comunicación. Bueno, esperemos a ver qué resulta y si lo logran y cómo se desarrolla esta asamblea del Consejo Consultivo. Nosotros vamos a escuchar otro poquito de música, Azúcar Morena y Mi Ritmo. Cualquier